Claro que sí, y también estaremos contando con banda, una banda internacional, la Golden Acapulco, que llega desde Chile. Claro que sí, y también